manos al volante, modelo exclusivo. De allá de Inglaterra me mandaron el pedido. Muchos me conocen, bastante se ha dicho. A pesar de todo, aquí sigo positivo. Seguimos bateando, traigo buen equipo. A mi lado siempre ve ese chino chaparrito. Al millón andamos y no le bajamos. Le confío mi vida a un buen amigo americano. Tengo mi carácter fuerte, pero tengo bien presente que portar un arma no es pa' fantochear. Los regalos de la vida los disfruto día con día y mi familia para mí es lo primordial. Como todos desde abajo en un principio le tuve que batallar. Así dice el corrido, como todos desde abajo, pero pocos los que llegamos. ¡Ahí le va mi viejo! ¡Y puro Grupo Firme! Chamaquito, ahora es empresario. Nunca me quise comer el mundo de un bocado. Como anonimato quedará mi nombre, pero por Santana lo miran pasear al hombre. Un caballo frisia de mis lujos caros. S.A. iniciales en mi cuerpo están rayados. En una autopista le meto la pata. A cualquier Ferrari mi track hack se lo arremanga. Tengo mi carácter fuerte, pero tengo bien presente que portar